Hola, buen día. Y están inventando sumario a todos los chicos, están apretando a los chicos que están haciendo asamblea, porque dice que los van a dejar cesantes también porque están haciendo un servicio. Y el tema es tratar de hacer el vaciamiento de la empresa, porque como la va a privatizar, viene con su gente, ya se puede ver en el tema del recorrido de Cruz Las Heras. Ya hay micros de otra empresa, igual que en el recorrido Villanueva, ya han puesto un colectivo, dos colectivos nuevos que vienen con aire y todo, y uno que es el gusano. Un gusano, o sea, están todos. Y a mí me inventan una causa que abandono el servicio, que dejé el coche tirado, que le falta el respeto a los pasajeros, y eso no fue así. Eso lo dijo el gobernador, lo dijo en la televisión, que yo había dejado el coche en la mitad de la calle. Y eso no fue así. No sé si el gobernador realmente miente o ha sido mal informado por el señor Caironi, que es el que está haciendo toda esta gestión, toda esta movida y apretando a todos mis compañeros en la empresa. ¿Está de acuerdo de hacer, creería que está puesto para eso? Para tratar de suspender, sacar compañeros, porque él mismo lo dijo en una nota también. Que hay 200 personas, 150 personas que tiene que sacar, lo dijo, porque que sobran y que la empresa es ineficiente. Muchos compañeros administrativos que quieren salir así, los ha amenazado con que le iba a hacer abandono de servicio cuando estamos en paro o hacíamos una asamblea. No dejó hacer la asamblea en la puerta del portón de la empresa, porque si los chicos salían afuera iban a estar despedidos, le dijo, del portón de la empresa. Yo lamentablemente no puedo participar de la empresa porque a mí, yo ya no soy personal de la empresa, ya no me dejan entrar. Quise entrar ayer para entrar al baño y no me dijeron no. O sea, no soy personal no grata en la empresa. Cuando llevo 16 años de servicio y tengo un legajo impecable, lo invito al señor gobernador, si quiere juntarse conmigo, José Fernández, a ver mi legajo para que vea que tengo un legajo impecable y explicarle realmente cómo fue la situación en ese momento, no que fue como él dice, que abandoné el servicio, que insulté a las personas, que dejé el coche en cualquier lado y lo movió, la policía tuvo que ir a mover el coche. Esos troles no los mueve cualquiera, para eso tenés que hacer una capacitación, un trole no lo maneja cualquier persona. Y la medida de fuerza fue, tanto el jueves, el viernes, pararon casi todos los choferes, que siempre son los que más ponen la cara. Pero ahora como hubo tanto apriete para ellos, que lo iban a echar, sancionar a todos, yo también, o sea, y tomamos la medida de que los chicos salieran a trabajar y si hacíamos alguna movilización sorpresiva en la calle para pararlos, que fuera eso, para que ellos no tuvieran problemas. Y ahora vamos a tener que esperar a otra movilización, de acuerdo a lo que salga con Marinelli, con lo que se pueda hablar, ahí haremos una pequeña asamblea de nuevo a ver cómo sigue esto.